Dale. Eso vinieron y no se entendieron, ya se encontraron y no se quedaron. Eso vinieron y no se cubrieron, ya se encontraron y no se quedaron. Y los primeros, cuesta los ojos, dando la tierra, con maravillas. Juega de amores, juega de amores, juega de amores, en el patio de las flores. Patriotas importados, nativos violetas, patriotas importados, nativos violetas, la muerte de la tierra, que el manto chacarera, la muerte de la tierra, que el manto chacarera, y nos vinieron, tiempo y dinero, en estas tierras, los extranjeros, juega de amores, juega de amores, juega de amores, en el patio de las flores. Bueno, vamos entrando en la historia y contándoles este tema que se viene. Nació como una crítica de la murga. Nació como un tema de crítica para la murga. Jaquecas, dolores de muelas, una gran molestia en la cervical. El doctor me ha recetado un tratamiento muy caro que no garantiza igual mi bienestar. Las pastillas que he tomado me han hecho más daño, han alterado mi estado emocional. Ministerio de Salud, se nos apaga la luz. Ministerio de Salud, vayan preparando el ataúd. La la la la la la la la la la la la la la la. De muy chico me enseñaron a dividir mi país, pero nunca me mostraron que no hay fronteras, no hay fin. Estoy cansado, desilusionado, más que resignado, no, ya no sé qué hacer. Los chicos pasan, por la terminal. Este paso que abraza y arrastra nuestra comunidad. Ministerio de Salud, se nos va la juventud. Ministerio de Salud, pasan preparando el ataúd. Nuestros hermanos del interior han sido expuestos a todo el dolor. Le han prometido desinfección y sin remedio más que una vida terminó. Ahora resulta que vemos que hay sobremedicación. Mientras tanto en Santiago la maestra hace del doctor. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Y de esta manera seguimos luchando. Ahí, una mejor alternativa. Al gran pueblo argentino, salud. La, la, la, la. Quedó claro un poco, ¿no?, el tema de, más o menos, de lo que queremos transmitir ahí, porque bueno, hemos visto como una invasión de publicidades en las calles y en los medios de comunicación, y el método que se está utilizando para... no, de receta, ¿no? Que esto, cualquier cosita, vete, la farmacia, dicen que van a reemplazar, están reemplazando los bares por farmacia, ¿no? Así que, bueno, viene un poco de ahí. Ahora, no se confunda porque en su portón en la ladera le lleva unos mates esperando al primer comprador. Sintoniza su radio en el dial bajo el rezongo de este mundo actual. Él es una buena persona de mucha cultura general. Su perra le hace compañía, que la cambio la saca a pasear. Sintoniza su radio en el dial para escuchar el baile de Che Guevara. ¡Es el dragón, general! Cambio de guitarra, dice esto, pero que vayan a estudiar, pensar alguno. Bueno, nuestra manera de estudiar es en la calle. Salimos todo el día con la guitarra en la mano, sí. No la podemos bajar. Bici, parapente también en algún momento, porque no, ¿no? Vamos, pichuco. Qué buena onda. Con mi tío, este tema con mi tío. siempre, siempre. Sobrevivió, este tema sobrevivió. Sobrevivió, manda la fruta, manda la fruta, fruta, la manda, manda la fruta, fruta. Manda la fruta, fruta, la manda, manda la fruta, fruta. Manda la fruta, fruta, la manda, manda la fruta, fruta, la manda, manda la fruta. Manda la fruta, manda la fruta, manda la fruta, manda. Mandala, mandala. Ama la fruta, ama la fruta, ama la fruta, ama la. Ama la fruta, ama la fruta, ama la fruta, ama la. Ama la fruta, ama la fruta, ama la fruta, ama la. No nos vayan a tirar con fruta. Puede venir a acercarse acá al micrófono a mandar un poco de fruta. El que quiera, vamos a comer a la fruta. Repartir gajo por gajo. Bueno, el que quiera venir a tirar fruta, tiene fruta nomás. Hay un micrófono abierto. Hay un corazón abierto. Con la fruta, con la fruta ya. Manda la fruta. Manda la fruta, manda la fruta, manda la fruta, manda la fruta, manda la fruta. Manda la fruta. Si te vas a Paraguay, manda fruta. Si te vas a México, manda fruta. Si bellita tiene un manda fruta. Donde quiera que tú vayas, siempre manda la fruta. Manda la fruta, manda la fruta, manda la fruta, manda. Manda la fruta, manda la fruta, manda la fruta, fruta la mata, panza, manzanita, manza, anita, manza, anita, anita la manza, manza, anita la manza, manza, anita, anita la manza, manza, manza, anita, manza. Manza fruta, manza fruta. Manda Anita, Anita, la manza, manza, Anita. Manda harina, manda harina, manda harina, manda. Manda harina, manda harina, manda harina, manda. Manda la fruta, manda la fruta, manda la fruta. Ananá. Amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala, amala ¡Otra fruta! ¿Qué quieran? Cambiamos los músicos. Hacemos la atahualpa. ¿Una atahualpa? ¡Está la comida! Bueno, la última mientras vamos sirviendo la comida. Llego. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Preguntamos si en la tierra habrá sentado un ser que al final no nos sorprenderá, es nuestro norte, no sé. Al estalambrar, al estalambrar, que la tierra es nuestra, es un ser que hace José lo María de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguien que no quiera oír, te aseguro que es un vivo o algún dueño de este país. Ale calambrar, ale calambrar, que la tierra es nuestra, es un sella que de Pedro María, de Juan y José. Alambrar, que la tierra nuestra es tu sella, que de Pedro María, de Juan y José. Ya se acabó, ya se acabó. Muchas más. A comer. Esa olla maravillosa. Esa olla. ¿Sacamos?